De donde quiera que nos estén escuchando, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es marzo 16 y seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 11 y 12, el libro de Marcos, capítulo 15, del versículo 26 al 47, y el libro de Proverbios, capítulo 8, del versículo 12 al 36. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 1. Amarás, pues, a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Hoy sabéis de reconocer vosotros, no vuestros hijos que no han conocido ni visto, la disciplina de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, al faraón, rey de Egipto, y toda su tierra, a lo que hizo el ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo hizo que las aguas del Mar Rojo se precipitasen sobre ellos, cuando venían tras de vosotros, y cómo Jehová lo destruyó hasta el día de hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias, sus tiendas y todo lo que pertenecían en medio de todo Israel. Ciertamente son vuestros ojos los que han visto toda la gran obra que Jehová ha hecho. Por tanto, guardad todos sus mandamientos que hoy os mando, para que seáis fuertes y lleguéis a tomar la tierra a la cual cruzaréis para tomarla en posesión, a fin que prolonguéis vuestros días en la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les daría a ellos y a sus descendientes, una tierra que fluye leche y miel. Ciertamente la tierra a la cual entran para tomar en posesión no es como la tierra de Egipto, de donde has salido, donde sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie como huerto de hortalizas. La tierra a la que cruzas para tomarla en posesión es una tierra de montes y de valles, que bebe del agua de la lluvia del cielo. Una tierra de la cual Jehová tu Dios, los ojos de Jehová tu Dios están siempre en ella, desde el principio del año hasta el final de él. Sucederá que si obedeces cuidadosamente mis mandamientos que hoy os mando, para amar a Jehová vuestro Dios, y para servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces él dará la lluvia a vuestra tierra en su tiempo, tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía. Así podrás recoger tu grano, tu vino y tu aceite. Él dará también hierba en tu campo, para tu ganado, así comerás y se saciará. Guardaos, pues, no sea que vuestro corazón se engañe y os apartéis, y sirvas a otros dioses y os inclines a ellos. No sea que se encienda el furor de Jehová contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezca rápidamente sobre la buena tierra que Jehová os da. Por tanto, pondréis estas palabras mías en vuestros corazones y vuestra alma, las ataréis en vuestras manos como señal, y estarán como frontales en vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas sentados en tu casa, o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades, para que vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, sea tan numerosa como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os mando, para que cumpláis amando a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siendo fieles a él, entonces Jehová también echará todas las naciones de delante de vosotros, y desalojaréis naciones más grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Vuestro territorio será desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates, hasta el mar occidental. Nadie prevalecerá ante vosotros. Jehová vuestro Dios pondrá miedo y pavor de vosotros sobre la faz de toda la tierra que piséis, como él os ha prometido. Mira pues, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando hoy. Y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que yo os mando hoy, para ir en pos de otros dioses que no habéis conocido. Sucederá que cuando Jehová tu Dios te introduzca en la tierra, a la cual vas a tomar en posesión, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Acaso no están estos al otro lado del Jordán, hacia donde se pone el sol, en la tierra de los cananeos que habitan en el Araba, frente a Gilgal, junto a la encina de Moré? Ciertamente vosotros vais a cruzar el Jordán para ir a tomar la posesión de la tierra que Jehová Dios da, y la tomaréis y habitaréis en ella. Entonces cuidaréis de poner por obra todas las leyes y decretos que yo pongo hoy delante de vosotros. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 1. Estas son las leyes y los decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, os ha dado para que tengáis posesión de ella todos los días que viváis sobre la tierra. Ciertamente destruiréis todos los lugares donde las naciones que vosotros habéis de desarrollar han servido a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todos los árboles frondosos. Derribaréis sus altares, romperéis sus piedras rituales y quemaréis en el fuego sus árboles de acera. Quebraréis las imágenes de sus dioses y haré desaparecer sus nombres de aquel lugar. No haréis para sí con Jehová vuestro Dios, sino que buscaréis el lugar que Jehová vuestro Dios haya escogido de todas vuestras tribus para poner allí su nombre y morar en él. Y allá iréis, allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda alzada de vuestras manos, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí comeréis de delante de Jehová vuestro Dios, y os regocijaréis vosotros y vuestras familias por todo lo que vuestras manos hayan emprendido, conforme a lo que Jehová vuestro Dios os ha bendecido. No haréis como todo lo que nosotros hacemos hoy cada día, cada uno como le parece bien, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, pero cruzaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Él os dará el reposo de vuestros enemigos de alrededor y habitaréis seguros. Entonces llevaréis al lugar que Jehová vuestro Dios haya escogido para hacer habitarte allí su nombre, todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda alzada de vuestras manos y todas vuestras más selectas ofrendas votivas que hayas hecho delante de Jehová. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita que está dentro de vuestras ciudades, ya que él no tiene parte ni heredad con vosotros. Ten cuidado de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que veas. Más bien, solo en el lugar que Jehová haya escogido, en una de las tribus, allí ofrecerás tu holocausto, allí harás todo lo que yo te mando. No obstante, en todas tus ciudades podrás matar y comer carne con todo tu apetito. Según te haya bendecido Jehová tu Dios, tanto en él está impuro como el que está impuro, la podrá comer como si se tratara de una gacela o de un venado. Solo que no comerás la sangre, la derramaréis sobre la tierra como agua. Pero en tus ciudades no podrás comer el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, ni de los primerizos de tus vacas y de tus ovejas, ni de ninguna ofrenda votiva que prometes, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano. Más bien, delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová tu Dios te haya escogido, la comerás tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, que está entre sus ciudades, regocijándose delante de Jehová tu Dios, por todo lo que tu mano ha emprendido. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanche tu territorio, como te ha prometido, y tú digas, comeré carne, porque tienes deseos de ella, podrás comer la carne con todo tu apetito. Si estás muy lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner allí su nombre, entonces matarás de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te haya dado, como yo te he mandado. Comerás en tus ciudades con todo tu apetito. la comerás de la misma manera que se come la carne de la gacela o del venado. Tanto el que está impuro como el que está puro lo podrás comer. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. No comerás la vida junto con la carne. No comerás la sangre, sino que la derramarás en la tierra como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, después de ti, cuando hagas lo recto ante los ojos de Jehová. Pero tomarás las cosas que haya sido consagrada a tus ofrendas votivas, e irás al lugar que Jehová haya escogido. Ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar que Jehová tu Dios. La sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, donde podrás comer la carne. Guardarás y obedecerás todas las palabras que yo te mando, para que cuando hagas lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido de delante de ti las naciones, a donde tú vas para despojarlas, y las desalojes y habites en su tierra, guárdate de que no caigas en la trampa siguiendo su ejemplo. Después que hayan sido destruidas de delante de ti, no indagues acerca de sus dioses, diciendo, ¿de qué manera rendían culto estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? No actuarás de esa manera con respecto a Jehová tu Dios. Ciertamente ellos hacen con sus dioses todo lo que Jehová aborrece, pues aún sus hijos y sus hijas queman el fuego para sus dioses. Tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando. No añadiráis a ello, ni quitarás a ello. Marcos capítulo 15, del versículo 26 al 47. Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le insultaban, meneando sus cabezas y diciendo, «Ahí tú, que derribas el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes junto con los escribas decían, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando llegó la hora sexta, descendió oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Al oír alguno de los que estaban allí decían, «He aquí llama a Elías». Corrió uno y empañó una esponja en vinagre y la puso en una caña y le dio de beber diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esa manera, dijo, «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». También estaban allí algunas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, éstas le seguían y le servían. También había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Cuando ya atardecía, siendo el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si había muerto. Una vez informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Comprando una sábana y bajándole de la cruz, José lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había sido cavado en una peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde le ponían. Proverbios capítulo 8, del versículo 12 al 36. Yo, la sabiduría, habito con la sagacidad, y me hallo con el conocimiento de la discreción. El temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrezco la soberbia, la arrogancia, el camino y la boca perversa. Míos son los consejos y la eficiente sabiduría. Mía es la inteligencia y mía la valentía. Por mí reinan los reyes y los magistrados administran justicia. Por mí gobiernan los gobernantes y los nobles juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que con diligencia me buscan. Conmigo están las riquezas y la honra, los bienes duraderos y la justicia. Mejor es mi fruto que el oro fino. Mis resultados son mejores que la plata escogida. Camino por las sendas de la justicia, por los senderos del derecho, para hacer que los que me aman hereden un patrimonio y para que yo colme sus tesoros. Jehová me creó como su obra maestra, antes que sus hechos más antiguos. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio antes que la tierra. Nací antes que existieran los océanos, antes que existiesen los manantiales cargados de agua. Nací antes de los montes fueran asentados, antes que las colinas. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni la totalidad del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó el horizonte sobre la faz del océano, cuando firmó las nubes arriba, cuando reforzó las fuentes del océano, cuando dio al mar sus límites y a las aguas ordenó que no traspasaran su mandato, cuando establecía los cimientos de la tierra, con él estaba yo como un artífice maestro. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Yo me recreo en su tierra habitada y tengo mi delicia con los hijos del hombre. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Escuchad la corrección y sed sabios, no la menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha velando ante mi entrada cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halla, halla la vida. Yo tiene el favor de Jehová. Pero el que me pierde, se hace daño a sí mismo. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Padre, por la vida, por la salud que nos permites tener, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas, porque eres un Dios justo, un Dios justiciero, Señor. Un Dios, Señor, que tomas cuidado de tus hijos, Padre, que nos defiende de nuestros enemigos, Padre. Padre, que aquellas cosas que vienen en contra nuestra, Señor, tú las cambias, Señor, para bien a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Sabemos, Señor, que eres un Dios misericordioso con nosotros, Señor, y por eso, Señor, te servimos. Sabemos que eres un Dios verdadero, un Dios fuerte y poderoso, Padre. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa fe, Padre. Ayúdanos a caminar en ella, Señor. Ayúdanos a caminar en ti, Padre. Que la palabra que estamos escuchando, Señor, no solamente sea algo que como que lo veamos como una historia, Padre, sino que por ella, Señor, te conozcamos mejor. Por ella, Señor, caminemos, Señor, en ti, Señor. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a recopilar esta palabra, Padre. Esta palabra, Señor, que es vida, esta palabra, Señor, que nos hace libres, Señor. Gracias por ella, Señor, y te damos gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos, por estar con nosotros, Señor, y no desecharnos. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues gracias, amigos, aquellos que han estado con nosotros desde el principio de este podcast y el día de hoy. Gracias, es un privilegio, un honor para mí tenerlos escuchando mis grabaciones. Gracias por eso. Y recuerden, nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, es ahí donde nos pueden encontrar. Y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando sus correspondencias, sus notas, comentarios, sugerencias. También, si tiene alguna petición en especial, por favor, póngala ahí y con todo gusto lo haremos por ella. Y pues, la petición que yo tengo en este día es que, pues, el Señor siga trayendo almas para a este ministerio, Entre más almas escuchen su palabra, más engrandece el reino de Dios, que eso es lo importante. Y ayúdame a orar por eso, que de alguna manera u otra el Señor utilice este medio para llegar a aquellos que necesitan que estar informados o escuchar la palabra de Dios. Hay mucha necesidad en este mundo y pues ese es el motivo y el propósito de este podcast, solventar esa necesidad que existe espiritualmente en nuestro pueblo, en nuestras razas, en toda la humanidad. Gracias, porque sé que ustedes se van a poner a orar conmigo acerca de esto. Y pues, no teniendo más que decir en este día, espero que tengan un día de bendición. Es el principio de la semana de labores, es lunes, y pues yo los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. ¿Ok? Hasta entonces.